La Ojeda, es mujer trans y que fue una de las promotoras de la organización Comunidad Travesti Trans Rosario, pero aparte una lucha que viene desde hace mucho tiempo y la verdad que para contarles un poquito acá en el programa. Carla, buenos días, un gusto tenerte. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Bueno, buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal por Concordia? Por acá un poco de lluvia, pero bueno, estamos bien porque seguimos trabajando y haciendo lo que nos gusta y de lo que estamos convencidos. Ahí está. Bueno, Carla, acá también medio feo el tiempo, pero bueno, tenerte al aire es un placer. Queremos contarle a la gente también lo que fue tu historia para llegar ahora por Luchas por Derecho. Contanos un poquito, hacenos un recorrido por lo que es tu historia. Bueno, yo, como me presentaste, Carla, de Comunidad Travesti Trans, Rosario, que es una organización que está formada desde 2010, pero que en realidad yo vengo militando de mucho antes, cuando en los años 90 existían códigos de falta en Santa Fe y las travestis y trans no podíamos andar circulando en la calle, digamos, ni siquiera ir a comprar el pan porque por estos códigos nos llevaban detenidas. Vestirse y ser quien una quería ser, construir una identidad y tener un género, sentirse distinto pero a la vez igual, pero esto de los códigos que te privaban, digamos, de ser, era como algo tremendo, ¿no? Para la ciudad y para la provincia de Santa Fe. Allá por el año 96 me sumé a un colectivo Arcoiris, que era la primera organización y la única que había en Rosario, donde a nosotras, siendo travesti trans, nos costaba incluso incluirnos porque nosotras nos metíamos, ¿no? Las trabas trans nos metíamos en la organización. Y nos costaba dentro del colectivo incluso tratar de militar o de que nos tuvieran en cuenta. Luego, después, en el año 2010, se formó Comunidad Travestita en Rosario, donde hasta hoy en día sigo militando, y Casa de las Locas también, que es un encuentro, un centro cultural donde hay una conclusión de varias organizaciones y donde también nosotros estamos ahí. Carla, cuando vos me planteás este inicio en los 90 de tu lucha o de tratar de visibilizar esto, aparte de lo que podía hacer lo oficial, ¿la sociedad cómo era? Porque me parece que ahí también hubo un cambio importante a lo que es hoy, ¿o no? Sí, claro que sí. En realidad, voy a puntualizar esto. Nosotros lo que hacíamos era defender en ese momento, en los años 90, al principio de los 90, defender el trabajo sexual, porque creíamos que era el único derecho que teníamos. Porque en realidad también porque la sociedad justamente era la que te ponía en ese lugar, de alguna manera te volcaba al no poder acceder, a una educación, a la educación, a un trabajo, reglamentario, al no poder formarte, y que muchísimas de las compañeras, de hecho en la actualidad hay un promedio de vida entre 35 y 40 años, que es terrible, de la población travesti trans. Pero a los 14, 15 años, cuando manifestabas en casa, que le ha pasado a muchísimas de las compañeras en ese momento, decir que se sentían trans o querían construirse de otra manera o se sentían distintas a la heteronormatividad que había en ese momento binaria de ser hombre-mujer. Cuando vos te salías y rompías con esas reglas y con esos mandatos, es cuando empezaba el problema. Pero en realidad el problema para nosotras, queriendo ser quienes sentíamos, ¿no? Entonces, éramos echadas de los hogares. Y eso, fue terrible, ¿no? Sí es cierto que desde estos años 90 y el comienzo del 2010, todo empezó a cambiar, y lógicamente que tiene que ver también con los gobiernos que de momento, de turno, ¿no? Que tiene que ver con el peronismo y con el kirchnerismo y la voluntad política que ahí hubo está. para nuestra población, y donde en realidad yo, con 50 años que tengo, he pasado por varios gobiernos y nunca, nos tuvieron en cuenta, ¿no? La lucha en el año 2010 con el matrimonio igualitario, en el 2012 con la ley de identidad de género, el derecho al poder a adoptar, el derecho a la salud integral. Por supuesto que hubo bastantes cambios y eso estuvo buenísimo. Y tiene que ver con eso, ¿no? Vuelvo a repetir, con la voluntad política de gobierno del kirchnerismo en ese momento. sin duda. Y donde para nosotras fueron unos avances buenísimos y fabulosos, pero claro, por supuesto que queda muchísimo por hacer, y eso tiene, digo, con respecto a la población y en parte a lo que ha pasado, digamos, con estas nuevas leyes. Seguro. Pero como sociedad todavía queda muchísimo por hacer y para la población también, ¿no? Ahí está. Que exista un cupo laboral trans en la provincia de Santa Fe, sí, en Rosario, en la UNR de aquí, por supuesto, de la ciudad, lo que hicimos también elaborar un cupo laboral trans, que se aprobó el año pasado, con el ingreso de tres compañeras, entre ellas yo también. Seguro, a trabajar, ¿no? Digamos, en un puesto de gestión, en un lugar de gestión que tiene que ver con la voluntad política de grupos militantes. ¿Qué rol le das, Carla? ¿Qué rol le da esto de congregarse en grupo? Yo vi una frase tuya que me pareció muy interesante, que es: si un traba va a la universidad, a lo que puede ser, cambia la vida. Pero sí, muchas van a la universidad, cambia una sociedad. Me parece acertadísimo. ¿Qué rol le da esto de congregarse en colectivo, de trabajar, de empujar todas juntas? Bueno, primero te voy a corregir algo que quizá no sé si fue un error, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos las trabas, una traba. Nosotras desde venimos luchando, ya te digo, desde el 2010. Por supuesto, a ver, el rol este me parece importantísimo. No, está bueno. Y también esto de ocupar espacio y poder, digamos, desarrollarnos. Porque lo que nos ha pasado siempre es que hasta incluso en algunas, digamos, leyes que pueden favorecer, que nos favorecen hoy en día, como por ejemplo la ESI, que nos parece tan importante, están escritas por personas con una mirada binaria, mujer-hombre, con lo heteronormado, y lo que nos parece es importantísimo que la educación también viene desde profesionales, donde salen desde la universidad, de las facultades, y donde nosotros tenemos que estar ahí, ocupando lugares, tomando decisiones, siendo parte de leyes, de proyectos de ley, de que tiene que ver con una decisión política y de un lugar político, ¿no? De decisión donde las trabas, o sea, muchas veces nos aplauden después de un discurso, después de participar, digamos, en una charla, en un debate, pero después eso queda ahí. Y la idea es que nosotras estemos dentro de lo que es la toma de decisiones. Seguro, dentro seguro. Dentro de lo que son leyes, dentro de los que son proyectos. Entonces, por eso nos parece importantísimo. Y la lucha colectiva, por supuesto. Seguro. Porque si no hubiese habido esta lucha colectiva de trans, no se hubiese logrado absolutamente nada. Porque también es cierto de que yo hablo de la voluntad política de los gobiernos de turno, pero también es cierto de que la lucha esta viene hace muchos años, muchísimo antes, de mucho antes del 2010. Seguro, seguro. Entonces, la lucha colectiva para nosotras es importante. Carla, bueno, acá quien lleva adelante estos micro por Instagram, que es Julia Sáenz, ya había propuesto acá en Concordia los cupos para los planes de vivienda, y mirá, parecía interesantísimo, y uno empieza a sentir el rol que juega esto, porque esto fue replicado, por lo menos ella fue consultada a nivel nacional, por eso coincido en esto que vos decís, son decisiones políticas, al fin y al cabo, ¿no? Sí, claro. Bueno, acá en Rosario, por ejemplo, lo que nosotras también hablamos, y no hablamos incluso de cupos, sino que podamos insertarnos, digamos, lo que es, primero desde un trabajo, digamos, reglamentario, como también a poder acceder a hasta incluso los planes de vivienda. Pero lo que nos pasa justamente es esto, o sea, a veces los requisitos que tienen, digamos, hasta las viviendas sociales, mucho más privadas, por supuesto, cuando son privadas, ¿no? Porque eso requiere de un recibo de sueldo, incluso habla hasta de si tenés hijos. Y las trabas, la verdad que estamos bastante solas, digo, en ese sentido. Yo te hablaba antes de una expulsión desde el hogar, pero también pues, nosotras nos aunamos y nos agrupamos entre nosotras, digamos. La familia es la otra traba, es la otra compañera. Entonces, digo, es de esto que con las viviendas, por ejemplo, no sé, en los años que tengo, por ejemplo, no supe de ninguna travesti que le hayan entregado una vivienda. Claro, tal cual. Justamente por esto, por no poder tener un trabajo reglamentado, por no tener los requisitos y los avales que se necesita para poder acceder a la vivienda. Seguro, esto seguro. Me parece muy, muy importante que hayan proyectos, que se pueda, digamos, de alguna manera lograr esto de que se armen cupos, de que se formen cupos y que se lleven a la práctica, a la ley, para que esto se pueda dar y compañeras puedan tener una vivienda digna, ¿no? Uh-huh. Carla, te pregunto, ¿tuviste la posibilidad de adoptar, si no me equivoco, qué rol jugó esto en tu vida particular, pero también como referencia para el resto de las mujeres trans? Sí, bueno, con respecto al resto de las mujeres trans, yo no sé si todas quieren ser mamás, ¿no? O todas quieren adoptar, pero sí es cierto que, bueno, yo me lo planteé, o nos lo planteamos con mi pareja, después de estar muchos años juntos, y nada, ampliar la familia, porque éramos una familia nosotros dos, ¿no? Pero sí me parece que es un ejemplo, y para mí, obviamente, también es un acto político el adoptar, porque a nosotras nos pasaron de que tanto la sociedad nos ha negado amor, el Estado con un abandono sistemático desde todas las instituciones, la discriminación y la exclusión que hemos sufrido. Uh-huh. Todo eso, transformarlo y volcarlo. Y en uno de estos, del acto de adoptar, para mí fue eso. No hacer lo que han hecho con nosotras. Claro, no hacer ahí está. Lo mismo que les pasó a muchas compañeras que la han echado de hogares. Uh-huh. Entonces, esto... Y aparte, además, nada, que tengo una alegría hermosa, porque es una niña preciosa, que hace 3 años que está con nosotros y es maravillosa. Qué linda. Y nada, y ahí, no sé, ahí hay muchísimo para contar, porque hay que aprender muchísimo de las niñas. Las niñas son transparentes y traspasan, digamos, toda barrera, son incondicionales con el amor que dan, y las niñas no tienen prejuicio. Entonces... Nada, eso hay muchísimo que aprender. Carla, qué lindo lo que decís. Te pregunto también, teniendo en cuenta aquel recuerdo que nos hiciste recién de los 90 hasta hoy, ¿cómo está el cambio de las instituciones, de la fuerza de seguridad, de la justicia? Sé que han padecido muchísimo por el accionar de estos espacios, pero se nota un cambio. Pero me gustaría que vos nos cuentes si el cambio es real, y si lo sienten, y si ha mejorado esto. Y en este contexto de la actualidad, de pandemia, digamos, de cuarentena, hay muchas compañeras, por ejemplo, digo relacionado a lo que tiene que ver con el trabajo sexual y el pararte en una esquina, y esto que tiene que ver con la policía, de que el abuso institucional, la violencia institucional, digamos, ahora en estos tiempos se ha recrudecido, ¿no? Y es como que hubo como un retroceso, porque hay muchas compañeras que no se animan a denunciar, pero que sí han sufrido violencia y que nosotras hemos estado acompañando. Eso me parece que es tremendo, pero nosotras igual estamos desde la UNR, que es un lugar donde estoy trabajando, y desde Comunidad Travesti Trans, la organización, estamos tratando de, digamos, meternos. Y digo meternos porque es así, a veces llevar esta propuesta de sensibilización, de concientización a dentro del Ministerio de Seguridad, para que esto pueda tener, digamos, otro impacto a la hora de que puedan tratar a las compañeras, o que puedan, digamos, a ver, no solamente tratar, sino a ver que no sufran, digamos, ese abuso policial, ese abuso, desde la institución de la policía, ¿no? Cambios, por supuesto, que ha habido, pero en estos tiempos es como que se volvió a recrudecer en un montón de situaciones de violencia. Compañeras que han estado paradas en la esquina y han sido violentadas, golpeadas, apresadas ilegalmente. Entonces, es como que ahí estamos haciendo un trabajo bastante arduo. Carla, ¿tomaste un partido o hiciste un análisis de esto que se ha instalado últimamente, del tema de considerar un trabajo justamente lo que puede ser la prostitución, que se planteó con las palabras correctas, prostitución es un trabajo, y que se ha instalado en el debate? ¿Hiciste un análisis de este escenario? Claro, Comunidad Travesti Trans tiene una postura que el trabajo sexual es trabajo. Y es cierto de que muchas compañeras y compañeros toman como consecuencia del trabajo sexual ciertas problemas que han tenido por ejercerlo. Pero yo creo que también ahí tiene tiene que ver muchísimo el tema de la falta y la ausencia del Estado, la no reglamentación, la no tomar, digamos, no ser considerado un trabajo, y obviamente nosotras pensamos en que es un trabajo que tiene que ser autónomo, que es autónomo en realidad, pero que no está, digamos, de alguna manera legalizado. Claro, tal cual. Y por otro lado, también hay muchas compañeras que lo sufren el trabajo sexual y que, por supuesto, también estamos acompañando en eso y trabajamos, militamos por eso, para que esa compañera que no quiera estar parada en una esquina, que no quiera estar ejerciendo el trabajo sexual, pueda acceder a otro trabajo reglamentado, cualquiera sea, que pueda elegir, y ya sea, y bueno, de hecho los cupos también, ¿no? Por eso también la lucha de los cupos. Pero me parece que tanto es una lucha paralela en la legalización o la reglamentación del trabajo sexual, como también un trabajo reglamentado, cualquiera desde la compañera que tenga el derecho a decidir. Seguro. Queda claro, Carla. Te pregunto, Santa Fe siempre o casi siempre es referencia en lo que pueden ser las luchas por derecho. ¿Cómo ves? ¿Estás al tanto de lo que pasa en el resto del país? ¿Por qué te pregunto esto? Porque te quiero preguntar también, ¿qué rol crees que juegan estos espacios? Ponerle mañana en Concordia acá, con esto organizado por Julia, que la verdad a nosotros nos parece sumamente importante para lograr este cambio paradigmático como sociedad. Pero ¿cómo ves la Argentina en esto? Bueno, en realidad siempre digo que Rosario y Santa Fe es como que está a la vanguardia. Seguro, seguro. Y hay un avance importantísimo con el resto, hasta incluso la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Porque yo te puedo comentar o contar de que hay, no sé, por ejemplo, en Tucumán todavía siguen ejerciendo, digamos, sobre las travestis, digamos, esto de llevarlas detenidas en pleno día, o de si se, o sea, están, van a, cuando van a trabajar a la noche, digamos, a la calle. En Salta, por ejemplo, más allá de que hay un montón de organizaciones y que las compañeras las pelean, digo, la luchan ahí desde sus espacios distintos, pero que están muy unidas, no logran todavía derogar, como los códigos de contravenciones o los códigos de falta son provinciales, en algunos lugares de las provincias, en otras provincias del país, todavía siguen ejerciendo y lo hacen valer, digamos, por medio de la violencia y de esto, que es algo tremendo para una compañera ser travesti, por ejemplo, ya te digo, en Tucumán o en Salta. Como también pienso que, por supuesto, que son, vuelvo a repetir lo mismo, las luchas conquistadas, logradas, son avances importantísimos. Pero, o sea, habiendo una ley de identidad de género a nivel nacional, que todavía compañera se la lleve detenida en Salta, me parece tremendo. Seguro, seguro. Carla, fue un placer tenerte en el programa. Vamos a participar seguramente en este ciclo que organiza Julia. Te agradezco un montón, te mandamos un beso grande. Dale. Y vamos a estar esperando mañana entonces a las 18. Entonces, un saludo enorme para todo Concordia. Ahí está, qué linda charla, Carla Ojea, una referente de la lucha por los derechos.